Ahí está, ahí me indica Nico Trapani que está. ¿Cómo te va, Facu? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias por atendernos, Facu. No, un gusto hablar con ustedes. Bueno, no hubo mucho parate, ¿no? De festejar, de tanto festejo, de tanta temporada buena, a meterse ya con la selección argentina, hubo un ratito de relax y después nuevamente al trabajo. Un solo día creo que tuve de descanso, pero no, cambiar el chip, la verdad que rápido, de una temporada larga, de muchos partidos, de mucho estrés, pero bueno, contento por cómo terminó. Y bueno, cambiar ya la mentalidad para venir acá, pero no se hizo nada difícil. La verdad que tenía muchas ganas de ver a mis compañeros, de ver a mis amigos, de estar acá y estar a la par del equipo, así que no fue tan difícil el cambio, fue mucho más fácil. Bueno, en algún momento, lo charlábamos esto, hace poquito contigo, en algún momento tuvimos la mala noticia, primero vos obviamente, después nosotros, porque es como que sufrimos y gozamos a la par de ustedes, el hecho de la rodilla que ya quedó atrás. Llegaste para la parte final de la Euroliga, final de la Liga ACB, y tuvo un final, ambas competencias tuvieron un final feliz, ¿no? En una temporada muy buena tuya. ¿Cuál es el balance que vos hacés de este, independientemente de los triunfos, ¿no? ¿Cuál es el balance que vos hacés de este año en el Real? Bueno, la verdad que es un balance muy positivo. Si bien empezó por una lesión de Sergio, que obviamente no lo teníamos en los planes, intenté prepararme de la mejor manera las vacaciones pasadas para esta temporada, trabajando duro de la mejor manera, y me tocó por esa lesión de Liul tener más responsabilidad y quizás más minutos de lo que me imaginaba. Así que nada, tanto el cuerpo técnico como mis compañeros me dieron la tranquilidad y la confianza para afrontar estos 83 partidos, y en lo personal me sentí muy bien, me sentí tranquilo. Creo que fue de menor a mayor, si bien no empezamos ganando ninguna, ni la Supercopa ni la Copa del Rey, nos sirvieron mucho para mejorar como equipo y en lo personal también, para sumar experiencia, y bueno, después vino una lesión que en lo personal me pareció medio injusto, por cómo se venía dando el año, me venía cuidando, venía siendo lo más profesional posible, venía haciendo las cosas bien y vino esta lesión que no tenía pensado, pero bueno, traté de afrontarlo lo más positivo posible, lo más normal, y recuperarme rápido, porque bueno, justo agarró en una etapa de Final Four de Euroliga. Por momentos pensaba que no llegaba, por momentos pensaba que sí, bueno, hasta en el día de partido no sabía si iba a poder estar, y bueno, la verdad que la confianza que me dio Pablo Lasso para entrar los dos partidos del arranque me facilitó las cosas. Nada, obviamente no estaba al 100% en esa Final Four, pero bueno, para ayudar al equipo y poner mi granito de arena sirvió, así que nada, se pudo conseguir ese título que tanto nos costó conseguir. Y bueno, con respecto a la lesión fue de menor a mayor. A medida que pasaban los días, las prácticas, los partidos y los playoffs, fue mejorando para llegar a unas finales contra el Baskonia que ya me sentía bien. Así que nada, ya me sentí con confianza, con tranquilidad también de que la rodilla estaba bien. Y bueno, pudimos tener esa frutillita del postre que es la liga ante un equipo muy duro como el Baskonia, ¿no? Ahora es increíble, ¿no? Porque comparto plenamente lo que decís, estamos hablando con Facundo Campazzo, sonaba como injusto, ¿no? Parecía como injusto el tema de la, justo en ese momento, la lesión en la rodilla, pero bueno, después te pudiste reponer por todo el trabajo que hiciste, porque la verdad que el cuidado y todas las cuestiones que tienen que ver con los médicos están a la orden del día. Digo, es increíble la cantidad de títulos que ya ganaste, Facu, ¿no? Entre Peñarol de Mar del Plata, el Real Madrid, con distintas participaciones quizás o con distinto protagonismo, pero hasta aquí, con la edad que tenés, que sos muy joven todavía, has hecho una gran carrera, ¿eh? Sí, la verdad que me siento muy contento por todos los años que vengo hasta ahora de profesional. como dijiste, también distintos roles, distintos momentos, distintos países, muchos títulos que parece que fuera fácil, que fuera algo normal, pero la verdad que no lo es. Uno pasa por muchas cosas durante una temporada, momentos buenos, momentos malos, momentos muy malos también, momentos muy buenos, muchos altibajos, estrés, y bueno, parece que fuera normal porque al final del año uno levanta la copa como algo natural, pero como te decía, las temporadas son muy duras, tanto en Argentina como acá, y cada título tiene lo suyo, así que nada, estoy obviamente agradecido, y nada, considero también que tuve un poquito de suerte en el sentido de justo entrar en los equipos que estaban bien formados con líderes como en su momento Leo Gutiérrez, en este Sergio Llull, Felipe Reyes, con un equipazo como el Real Madrid, así que nada, creo que todavía no tomo dimensión de la magnitud de todo esto, pero bueno, lo trato de disfrutar en cada día, ¿no? Bueno, y nos trasladamos ahora a la Argentina, a San Juan, porque se viene una parada brava, no es fácil, se vienen los dos partidos de esta ventana, un sistema nuevo, hay que aprender a jugar, hay que aprender a entrenar, es un aprendizaje para todos, no siempre están todos los jugadores, porque aquellos que participan en la NBA o participaron no pudieron estar, tampoco los de la Euroliga. Llegaste, ¿cómo encontraste al plantel? ¿Cómo viste los primeros entrenamientos? ¿Cómo ves los dos cruces que tenemos con Panamá y con Uruguay? Bueno, la verdad es que lo veo muy bien, nada, con muchas ganas de entrenar, con muchas ganas de ganar estos dos partidos, con muchas ganas de trabajar. Estamos en búsqueda de esa identidad, obviamente no va a ser fácil, obviamente por ahí no la encontraremos en estos dos partidos, no estamos en búsqueda de esa mejor versión de la selección, que quizás no la encontremos tampoco en este torneo, pero creo que en ese camino a la búsqueda de nuestra mejor versión vamos a encontrar un buen juego, así que tenemos que estar tranquilos, son dos partidos durísimos, Panamá y Uruguay en un cierto punto se asemejan a su modo de juego, así que tenemos que estar preparados porque, bueno, un mal partido nos puede ganar, así que nada, al 100% arrancar contra Panamá, estamos trabajando duro esta semana, ya estamos en San Juan de cara a ellos, hay que ajustar algunas cosas, pero bueno, en estos momentos son bienvenidas las equivocaciones, así que hay que ser inteligente y saber corregirlas, ¿no? Hasta que llegue el momento del partido. Y lo bueno, creo, Facu, que es esta semana que están trabajando juntos, ¿no? El hecho, las ventanas, por ahí lo que pasó durante las competencias, durante que están jugando las competencias tanto en el exterior como acá, por ahí no te dan este margen de tener una semanita de preparación donde reafirmar conceptos, repasar cuestiones que tienen que ver con la táctica defensiva, con las reglas defensivas, el hecho de la convivencia, que para nosotros en este último tiempo, ya casi más de 15 años ha sido tan importante, ¿no? Eso de reafirmar la mística, imagino que también eso sirve y mucho y es muy positivo. Sí, esta ventana por ahí tenemos más tiempo de conocernos más, de equivocarnos juntos, de pasar más días entrenando y conocernos, así que por ahí con las otras ventanas no estábamos completos, también esperamos que se solucione el tema de Euroliga FIBA para que podamos venir, nada, son temas delicados, pero así todo hacemos lo mejor que podemos y nada, ahora como dijiste vos, tenemos varios días para entrenar acá en San Juan, para tratar de encontrar nuestra identidad, que el año pasado en la AmeriCup la conseguimos por momentos, y bueno, estamos en esa búsqueda del ADN, así que vengamos más temprano, con más días antes de los partidos, la verdad que sirve mucho. Bueno, Facu, te hago la última y ya te largo porque vas a comer con tus compañeros y habíamos quedado así de esta manera con Germán, que si no Germán se pone mal, ¿viste? Y se enoja Germán, sí. Y me reta. ¿Tenés contrato con el Real Madrid? ¿Ya es oficial? ¿Vas a jugar una temporada, dos, tres? Sí. Todavía no hay nada. Obviamente me siento muy cómodo en el equipo, tengo deseo de seguir, pero bueno, hay que esperar unos días, una semana, o que no sé. Estamos por buen camino, pero como te decía, las ganas de quedarme en un equipo como el Madrid, uno de los mejores equipos a nivel FIBA del mundo, la verdad que eso me da la tranquilidad tanto en el juego como en lo personal, fuera de la cancha. Así que espero que se pueda dar y se pueda solucionar ese tema. Te mando un abrazo enorme, gracias por el contacto, agradecerle a Germán, el gerente de comunicación de la Confederación Argentina de Básquetbol. Nos estamos viendo, lo mejor para vos, para la selección argentina, y sepan que de parte de todo el equipo uno contra uno, más allá de un resultado, para nosotros el transitar y la forma es tan importante o más importante que el resultado, así que no depende solo de un resultado, ¿no? Sabemos que entregan el 110% en todos los partidos y en todos los entrenamientos. Muchas gracias, tanto su apoyo como el de toda la gente que nos apoya se siente muchísimo, así que eso nos da más fuerza a la hora de jugar. Abrazo enorme. Un abrazo grande.